de tarde, AM1160. Bueno, no sé si con la agenda cargada o no, día lunes, comenzando la semanita, ya lo tenemos aquí con nosotros a Fabricio Lucio. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia, un gusto reencontrarnos en el aire. Con un tema hoy netamente del microclima político. Hoy vamos a hablar de esto y voy a argumentar el porqué de esta decisión. El otro día escuchaba a alguien que me decía que el verdadero año político es este y no el que viene, pese al que viene elegimos a nuestras autoridades. Y quien me lo decía era un hombre de la política que argumentaba esto y lo sostenía al decir que este es el año de la rosca, este es el año de los acuerdos y este es el año de las definiciones de cómo se va a tejer la estrategia que a la comunidad se le presentará el año próximo. Es el año de la cocina. Es el año de la cocina y en política es el año fuerte. Sabemos que hay una reforma política aprobada, que por lo tanto habrá primarias abiertas y simultáneas y obligatorias. Y en este trasfondo también hay un trascendido muy fuerte que ha corrido de que la decisión oficial sería adelantar las elecciones. Con lo cual, de cumplirse estos cronogramas, si se cumpliera este trascendido que habla allí a las perdidas y que no tiene hoy todavía un sustento oficial que lo garantice, de aprobarse y de adelantarse el calendario electoral y visualizar las elecciones generales para marzo, a finales de este año habrá que estar haciendo elecciones internas. Esto también argumenta un poco de alguna manera el porqué de que este es el verdadero año de la política, en la cual uno ve cómo dirigentes de peso empiezan a bajar a territorio. Ya está confirmada la bajada del gobernador Alberto Rodríguez A. Olavarría para finales del mes de abril. Viene a lanzar su candidatura a la séptima sección electoral, lo hará primero en Saladillo, luego vendrá aquí a Olavarría. A Olavarría hoy llegó Alfredo el Tati Mekievi, está llegando. Viene a dar un respaldarazo fuerte a la gente de Unión Pro, concretamente a Marcelo Aurlézaga, a quien hoy lo definió como su hombre en la séptima sección electoral, en Olavarría, y uno de los tantos en la séptima sección. Y en 25 de mayo, hace algunas horas atrás, estuvo nada más y nada menos que el ex jefe de gabinete, Sergio Massa. Se reunió con una importante y nutrida recepción de dirigentes que en la séptima lo recibió, y Massa ha manifestado su clara intención de ser gobernador. ¿Quién estaba en ese encuentro? Y fue uno de los que ha oficiado de alguna manera de relator de lo sucedido. Es el presidente del Partido Justicialista de 25 de mayo, Miguel Ángel Di Salvo, que está en línea. Di Salvo, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Y bueno, en realidad la intención es charlar un poco de la llegada de Massa a 25, y de alguna manera a la séptima, claro está, ¿no? Bueno, es una reunión que habíamos pactado con Sergio Massa, con otros compañeros de la séptima sección electoral, entre ellos Liliana Swang, que es la mujer de Mingo Vitare, que tuvo activa participación en la misma, y otros dirigentes, no solamente del justicialismo, sino de otras extracciones políticas también, que concurrieron no para un acto político ni para discursos, sino para conversar, para intercambiar ideas sobre lo que nosotros creemos imprescindible y fundamental. Ponernos de acuerdo en 15 o 20 ítems para que esta provincia vaya para adelante, para que esta provincia tenga un proyecto que nos están debiendo los últimos gobernadores. La provincia de Buenos Aires realmente, desde la gobernación de Eduardo Duhalde, no ha tenido un proyecto propio, un proyecto fuerte, un proyecto apuntando al futuro. Usted sabe que Rucagua estuvo prácticamente de paso por la provincia, un hombre de la capital federal. Felipe Solá se alineó inmediatamente a lo que decía el gobierno central de Néstor Kirchner. Igual situación la que estamos viviendo actualmente con el actual gobernador Scioli. Uh-huh. Es decir, que van directamente dependiendo de las estructuras nacionales en lo que se refiere a gobernar esta provincia. Yo creo que esta provincia requiere de un acuerdo inclusive entre distintos sectores. Y bueno, una de las figuras es Sergio Massa, que está trabajando en este sentido y en esta dirección. Uh-huh. Di Salvo, nosotros sabíamos que dirigentes, hombres, mujeres de la séptima sección, muchas veces se reunieron con Massa en Tigre. Sabemos que esta es la primera bajada de Massa a territorio. Sí, es la primera bajada que hizo en la sección. Uh-huh. Bien, y encontramos una importante variedad de dirigentes, digamos, ¿no? No hay un grupo cerrado que hoy contenga la figura de Massa ni que Massa esté contenido en ese grupo. Hay variados dirigentes Digo, usted mencionaba el caso de Schwinn, también sabemos que en esa reunión estuvo Echeverry. Digo, es un grupo variado. Sí, García Blanco también de los barrios estuvo. Bien, ¿qué sustento tiene este...? De Azul, de Tapalqué, de 25 de mayo, bueno, un poco... Inclusive ha habido dentro de 25 de mayo de otras extracciones políticas, que concordamos muchísimos puntos, como el ex senador Laudana también participó en la reunión, en la cena, una cena de trabajo. Bien, en base a lo que usted dice, que Massa representa una alternativa distinta para la gobernación de la provincia y ver a este grupo de dirigentes, digamos, ¿aquí podemos ver el embrión del sostén de la candidatura de Massa en la séptima? Digo, ¿de estos dirigentes sale? Yo creo que lo de Massa es muy interesante, no está todo cerrado, pero yo creo que es una alternativa muy válida. Lo que pasa es que hay que seguir trabajando, hay que seguir conversando con los dirigentes, lo que hay que crear... Yo creo que es una dirigencia que esté de acuerdo con un proyecto como el que puede encarnar Massa en la provincia de Buenos Aires. Yo les digo, porque en este momento todavía algunos están apuntando a dos o tres lugares distintos. Yo no es ningún secreto que he estado con Eduardo Duhalde permanentemente desde hace muchísimo tiempo trabajando en el movimiento productivo argentino en los últimos tiempos. Pero bueno, es un proyecto nacional, excede el marco de la provincia de Buenos Aires. Y es aventurado decir, será por dentro del PJ, por fuera del PJ, eso es muy aventurado todavía. Y todavía es aventurado hablar, te imaginas que yo soy presidente del Partido Justicialista del 25 de mayo. Lo que pasa es que en el PJ hay, bueno, distintas alternativas. Bueno, va a haber elecciones internas, hay abiertas, esperemos que se concreten y se lleven a cabo, porque todavía no está reglamentada la ley tampoco, ¿no? Así que esperemos no tener sorpresas, ¿eh? ¿A qué llama sorpresas? ¿A qué llama sorpresas? Y que no está reglamentado, quedemos en lo antiguo, quedemos en el dedo y en la y uno no va ni por fuera ni por dentro. ¿Me entiendes lo que también le digo? ¿Y eso qué significaría para la clase política y para la sociedad? Y bueno, para la sociedad sería, yo creo, otro motivo de confusión, porque yo creo que las elecciones internas aclararían un poco el panorama, ¿no? Como están previstas, y aquel que pierde, bueno, el que está fuera de la interna queda fuera de la elección general, no como ha pasado en otro momento, que quedan afuera de una interna y después van a la general con otra, sumados en otra fuerza política. Y lo que debemos evitar nosotros es la confusión. Demasiada confusión hay con un partido justicialista, que está el partido justicialista oficial, está el partido justicialista opositor, hay otras fuentes del justicialismo que no están ni con uno ni con otro. Igual, similar situación se repite en el Partido Radical y en los partidos tradicionales en el socialismo, así, por nombrar alguna fuerza. Hoy es una gran confusión la que tiene la gente. Yo creo que tenemos que actuar con la mayor claridad posible, de tener un proyecto que sea defendido, y que se sumen al mismo peronistas, radicales, socialistas, al que le toque, al que le toque, o al que elija, o al que esté de acuerdo con sus convicciones políticas y con las necesidades de esta provincia de Buenos Aires, que son muchas. Bien. Di Salvo, por el momento le agradecemos, vamos a estar en contacto para ir conociendo detalles de este armado, Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar al aire y a sus órdenes como siempre. Hasta luego, el presidente del Partido Justicialista de 25 de Mayo, Miguel Di Salvo.